Hola compañeros y compañeras de Farco, muy buenos días a la audiencia. La violencia de género es una problemática que preocupa a la sociedad entera y la clase política tiene que definir y concretar medidas para avanzar contra la violencia hacia las mujeres. En Mendoza ya tomó estado parlamentario un proyecto de ley presentado por Claudia Najul, senadora del bloque de la Unión Cívica Radical, que pretende crear unidades de atención en los centros sanitarios estatales. El proyecto es incorporar a los establecimientos de salud, tanto hospitales como centros de salud, en esta lucha contra la violencia de género. Para eso nosotros proponemos que en cada establecimiento de salud haya por lo menos una persona capacitada por la Dirección de la Mujer del Ministerio de Desarrollo Social, que tiene la capacitación para dar con respecto al tema de violencia, cómo actuar, cómo derivar, cómo aconsejar a la mujer en caso de que decida hacer la denuncia, para que si llega al sistema de salud o se detecta un caso de violencia, sepa el sistema de salud cómo actuar, cómo enfrentar y cómo acompañar a la mujer en todo este proceso. En nuestro país, en el 2009, se sancionó la Ley 26.485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Desde 2010, Mendoza adhiere a dicha ley. La senadora expuso la necesidad de sumar acciones desde la prevención y desde la capacitación a los trabajadores de los centros de atención estatales. Y hay que saber cómo ayudarla, por eso necesitan capacitación, pero también involucrarse, porque acá mientras miremos para un costado todo, bueno, va a seguir pasando este terrible flagelo que mata a una mujer cada 30 horas en el país. Tenemos que llegar antes, tenemos que involucrarnos todos, por supuesto que las comisarías y las fiscalías tienen que también cambiar, tienen que tener perspectiva de género la gente que atiende en esos lugares, y esto es sumar un actor más, que es los establecimientos de salud, que pueden ser mucho más amigables incluso para que la mujer pueda contar lo que le pasa que una comisaría o una fiscalía. Debería ser así, y no estamos generando nuevas estructuras ni nuevos programas que requieren financiamiento, sino es capacitación en violencia, algún agente sanitario del establecimiento, y luego transversalizar esta capacitación a todo el personal para poder darles otra herramienta a las mujeres que sufren este flagelo. Todavía la aplicación de la ley nacional no logra llegar a todo el territorio y los recursos son escasos. Tanto el gobierno nacional como el provincial y municipal deben aunar esfuerzos porque los desafíos son muchos. Para el informativo Farco, reportó Radio Comunitaria Cuyum.